Pepe Mujica en Radio Cooperativa. Ingresá en www.radiocooperativa.com.ar y reviví la entrevista al expresidente uruguayo en AM770. Integración regional, Mercosur, identidad rioplatense, la paz en Colombia, Estados Unidos y Cuba. Pepe Mujica habló de todo en Radio Cooperativa. Se siente. Suena una verdad. Compartila. Cooperativa 770. Se siente. Saludamos al pueblo argentino en otra conmemoración de la Revolución de Mayo. Proyecto que Artigas tiempo después profundizó su carácter popular, que además debemos decir fue republicano, independentista y federal. Además, como cada 20 de mayo se realizó en esta ocasión la vigésima Marcha del Silencio en Uruguay, en reclamo por el fin de la impunidad, por verdad y justicia. Desde febrero de 1985, fecha que el Poder Legislativo retomó sus actividades, dejando atrás la noche oscura que enlutó a nuestra sociedad, cuando unos pocos pensaron que podían decidir por el resto e imponer a sangre y fuego su proyecto económico y social. Las cicatrices de aquella ferocidad no se han cerrado, porque todavía nos falta mucho por alcanzar en verdad y justicia. Estamos convencidos que con esa causa tenemos que comprometernos todos. Hace 30 años comenzaba nuevamente a florecer en el Uruguay la libertad y la democracia. Hoy hay todavía más de 170 desaparecidos en Uruguay. Nadie sabe dónde están. Entendemos que los derechos humanos no pueden declararse nulos, ni por un discurso politiquero, ni por un plebiscito. 3 décadas son tiempo suficiente como para que perdamos el miedo a interrogarnos cómo es y cómo queremos que sea nuestra democracia. Hubo compatriotas que le tocó la difícil tarea de luchar contra la tiranía y el autoritarismo para lograr restablecer la democracia y, en definitiva, defender el gobierno del pueblo. Nos corresponde hoy tener memoria colectiva de esa historia, pero sobre todo construir más y mejor democracia, porque la democracia no puede ser solo una linda palabra o un lugar común para decir lo que es bueno y deseable, sin necesidad de explicarnos muchos. Debemos ser críticos con la democracia y en democracia, que implica analizar y fundamentalmente resolver sus carencias y déficits. Debemos continuar insistiendo en cambiar aquello que no anda bien y defender lo que sí anda bien y mejorarlo. Vale la memoria para saber y o recordar que tanto en 1810 como en la historia reciente de nuestro continente hubo muertos, torturados y desaparecidos, cuya culpa fue luchar y soñar con construir un lugar mejor donde vivir. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de Corazón Uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo rodear. Los paisanos le dicen, mi general. Los paisanos le dicen. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El placer enorme de saludarlos en este De Fogón en Fogón. La cita que nos damos cada sábado aquí por AM770 Radio Cooperativa de 16 a 17 horas con el puñado de noticias que pretendemos acercarle el Uruguay desde este lado del río. Abrirse en tus manos y apoyarse En tu sudor borrará duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio y el aliento de murga saldrá. Esta noche 16:09 aquí en la República Argentina. Mi nombre es Andrés Correa, soy una de las voces que te va a estar acompañando en la tarde de hoy. Y escuchamos de cortina a Redoblar en una nueva versión. El beso fugaz, la mascarita de la fe. Vamos a presentar al equipo en el día de hoy, mientras todos dicen que está buenísima esta versión de A Redoblar. Verónica García Baleirón es quien se presenta para decir... Muy buenas tardes. Da un paso al frente y dice... Acá con calor. Ahí está, con calor. Estamos acá acalorados. Ahí está, hace calor afuera y adentro. Y adentro hace sí, un poco con una visita pequeña que tenemos. Ahí está, sí, obviamente. Allá la vamos a presentar también. Seguimos presentando al equipo en la tarde de hoy y tenemos al señor Roberto Sabán. Muy buenas tardes, oyentes de la Argentina, del Uruguay, del mundo. Otra vez en la tarde argentina, nos comunicando con todos ustedes. Ahí está. La otra voz es quien nos suele traer el deporte. Hoy viste camisita. Se vino repituco el hombre. Tipo gánster, ¿no? Es verdad. Vino muy arreglado. Se vino repituco el hombre. Y estamos hablando del señor Manuel Daluz. Muy buenas tardes, queridos amigos y compañeros. Quiero decirles que la camisa que he visto es una... ¿Va a decir? No me diga que consiguió canje. No, el señor. No. Ah. Sí, es un regalo hecho por todos ustedes cuando cumplí mi cumpleaños número 60. Ahí está. Ah, me la puse en honor a ustedes. Hace un montón. Hace un montón. Hace aproximadamente un año. Ah, no, sí. Pero hoy una tarde especial tengo. No sé por qué. No. A lo mejor son los sucesos de la semana, estas cosas que nos hacen pensar mucho sobre esto que usted acaba de decir en la editorial. Pero me siento muy orgulloso de poder trabajar en este medio con ustedes, en un programa que ya tiene 11 años, este año cumplimos los 12. Creo que es una cosa no menor y siempre nosotros hemos apelado al tema de la memoria, la verdad y la justicia. Algunos de nosotros tenemos la desgracia de tener algún desaparecido muy cerquita nuestro, de los uruguayos desaparecidos. Yo tengo a Hugo Méndez, es un compañero, uno de los que fue, parecería ser que fue de los asesinados en Lanús. Y bueno, conmovido por todo esto y espero de que se me vaya con los festejos que vamos a hacer este fin de semana con la Revolución de Mayo. Ahí está, muy bien, señor Manuel Daluz. Seguimos presentando hoy con equipo completo de Fogón en Fogón en el estudio. Y tengo al lado mío al hombre de la sapiencia, de la reflexión, sagaz. Estamos hablando. No abunden elogios que me da timidez. Del señor Jorge García. Yo con frío, al contrario de Verónica, con frío. Ahí está, mira usted. Porque las hormonas las tengo media desmayadas. Ay. Ustedes que son jóvenes las tienen a full, por eso cualquier cosita les da calor. Ahí está. Bueno. Genial. Tanto como cualquier cosita, ¿no? Bueno, está bien, está buena la precisión. Yo quería hacer un comentario, si... Ahora lo hace. Seguimos presentando al equipo. En la operación técnica está Ciro y tenemos en la producción a Oscar Trinidad, así que... Con la secretaria. Con Gala, claro, que está de secretaria, así que obviamente va a estar bien asistido Oscar Trinidad en la operación. Totalmente, hoy estamos con todo. Sí. Nos saluda desde el otro lado, Gala. Una secretaria de 8 años tenemos. Ahí está. 5 años. 5 años, es bueno. Es más chiquitita. Ahí está. Señor Jorge García. No, a raíz de la editorial y, como decía Manuel, de los acontecimientos de esta semana, de la marcha del silencio y las declaraciones del comandante, del presidente del Círculo Militar, Cedrés. Ahora, es necesario a esta altura del partido hacer ciertas precisiones que, no por repetidas, deben de ser importantes. Hay que tener en cuenta que para cuando vino el golpe de Estado en Uruguay, las organizaciones armadas hacía rato que estaban derrotadas, sin capacidad operativa. Quiere decir que el golpe de Estado no fue contra el MLN o el OPR-30. El golpe de Estado fue la más pura y exclusiva expresión de la lucha de clases, donde el movimiento popular en Uruguay había alcanzado un nivel de desarrollo, había surgido el Frente Amplio en el 71, que era una expresión política. Entonces, el golpe no fue, como dice Cedrés, contra la subversión. Fue contra las organizaciones civiles, sindicatos, organizaciones que en ese momento, dada la ola de desarrollo que tenía el movimiento popular, podían cuestionar el poder, más con un Frente Amplio recién surgido, que a pesar de que no ganó las elecciones, había sido una muestra política muy importante. Entonces hay que separar. El golpe no fue contra las organizaciones armadas. El golpe fue pura y exclusivamente un golpe para preservar los intereses de las clases dominantes que en ese momento veían cuestionado su poder y temían el desarrollo de la fuerza popular. Por otro lado, cosa que algunos compañeros también incurren en el error, vale la pena aclarar, él habla de la lógica de lo que en ciertos compañeros se trata de la lógica del combatiente. ¿No? La lógica del combatiente, ¿cuál es? Yo tiro y el otro me tira a mí, ¿no? Ahora, eso no se le puede aplicar a todo el movimiento popular, porque todo el movimiento popular, en el momento del golpe, actuaba dentro de la lógica democrática, ¿no? Sindicatos, organizaciones, más, lo que sea. Entonces, tanto Cedrés y tanto como algunos compañeros que se equivocan en el planteo y extienden esa lógica del combatiente, porque en grupo armado, digo, la guerra tiene sus propias leyes. No vas a pretender tirar y que el otro no te tire. Pero eso no lo puedes extender a todo el movimiento popular. Por lo tanto, es equivocado tanto el planteo de Cedrés por un lado y aquellos que extienden la concepción de la lógica del combatiente a todo el movimiento popular. Así que los militares, que no jodan más, porque ellos fueron el brazo armado de la oligarquía, no se dan cuenta, tal vez el escudo y la bandera los inhibe de ver las reales razones de su actuación, pero era simplemente eso, defender a las clases dominantes. Precisamos aclarar algunas dudas que tal vez ustedes puedan contestar. ¿En qué circunstancias desaparecieron y por qué no vuelven a la realidad? Les queremos preguntar por sus amigos, ¿con quién juegan, dónde viven, dónde van, de qué cuadros son, qué música les gusta? Les queremos preguntar, ¿a dónde están? ¿Y muchachos? No contesta nadie. Se los dije, muchachos. Hace rato que no contesta nadie. Pero quédate tranquila, Tota, apoyada en tu bastón. La falta, tu falta, siempre va a seguir preguntando. Estás escuchando. Preguntando. De fogón en fogón. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano, presentamos el espacio de deportes en De fogón en fogón. Por la forma de pararse en el medio de la cancha, de matarla con el pecho. 16 horas 18 minutos aquí en la República Argentina para hablar de deportes, la voz del señor Manuel Daluz. Bueno, queridos compañeros, ya hemos colgado en nuestro muro de Facebook la fecha de hoy, lo que va a pasar con lo que está al rojo vivo, digamos, el tema del descenso. La fecha de hoy es la número 13, ya se está jugando en este momento, empezó a las 15:30. Nosotros simplemente vamos a decir cómo está el campeonato después de pasar los clásicos, que bastante malos por supuesto han sido jugados, no dejó conforme a nadie. Pero bueno, Peñarol está con 24, River con 23, igual que Danubio. Juventud, Nacional y Defensor están con 20 puntos cada uno. La selección de fútbol sub-20 ya está en Nueva Zelanda. Como ustedes saben, va a disputar el Mundial allí y ya disputó un amistoso con Panamá que perdió 1-0. Vuelvo a repetir, Uruguay perdió 1-0 en un amistoso con Panamá en Nueva Zelanda. El mañana domingo va a jugar otro amistoso, va a ser el último, ante Ucrania. El domingo 31 de mayo, Uruguay va a debutar frente a Serbia a la 1 de la madrugada. Luego jugará ante México y Mali. Hasta ahora, por lo que sabemos, estos partidos se van a televisar por la televisión abierta. Parece que se llegó a un arreglo, por lo menos por la primera fase. Bueno, Débora Rodríguez y Andrés Silva, viajaron al exterior para disputar dos competencias internacionales muy importantes. Una es en Bélgica y la otra es en Puerto Rico. Todo esto es con vista a la preparación del Panamericano de Lima del mes de junio. Un dato antes de terminar nuestra columna: el domingo 24 a las 22:30 en Deporte B, si usted lo tiene. No, yo soy pobre, no tengo. Sí, usted lo tiene, Deporte B. Sí, usted lo tiene. Perdón, me hizo. Se está pasando una documental que se llama Manjas. También repite el martes 26 a la hora 18, el jueves 28 a la hora 21:30. Ahí está. Está en YouTube también, ¿eh? Sí, también. Pero bueno, me pareció importante porque Deporte Beta ahora está en todos lugares, lo puede tener cualquiera. Excelente película. Sí. La verdad que excelente, un documental de primera línea. Sí, yo lo estuve viendo, está muy bien hecho, hay personajes muy conocidos. Bueno, y para terminar el comentario del día de hoy, voy a decir hablar de la selección mayor. Y de eso, dos datos voy a dar. El primero es que nuestros compañeros que nos siguen a través del Facebook, lean la nota que escribió nuestro amigo Andrés Correa para la revista Uru. Ahí está el pensamiento de lo que nosotros pensamos sobre la selección uruguaya y todo su proceso, digamos, que es un proceso bastante largo, pero tiene que ver, solamente dos cositas para resaltar, la seriedad del trabajo del maestro Tavares y de qué forma juega Uruguay, cómo respeta a sus rivales, no recurre a la violencia ni al mal juego, digamos, planteando esto. Y que pensemos algunos, porque yo creo que ahí ya está diciendo que no. Pero bueno, ¿sabe qué pasa? Que esto, ¿vio?, es como una democracia. Bueno, la mayoría amigo, manda, ¿vio? Bueno, el amigo Suárez, alguna mordida se manda de vez en cuando. Bueno, lo hizo en un momento un rapto de calentura. Sí, quiero decir también una noticia buena para nuestro pueblo futbolero, que por lo menos los primeros tres partidos de la selección van a ser dados por la televisión abierta. Ustedes saben que en Uruguay hay que pagar por el fútbol. Exactamente. Ahí no llegó la democracia todavía, o la democracia se llama Paco Casal. Ya. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Vamos haciendo la nueva canción. De la derrota crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción. De la derrota crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción. De la derrota crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción. Estás escuchando crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción. Crear primavera. De fogón en fogón. Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted, yo me quedo sin palabras. Ay, mi vieja timidez, que se haga saber. 16 horas 24 minutos antes de que el cachito de cultura en la voz de Roberto Sabán nos ilumine, vamos a escuchar alguna de las actividades. Bueno, esta semana tenemos, como está la semana de mayo, el lunes 25 de mayo, vamos a tener en la Plaza de Mayo muchos mayos. Valga la redundancia, de mayo. Va a estar participando a partir de las 16 horas, Agárrate Catalina y Ana Prada, así que pueden todos participar de esta gran fiesta, están todos invitados. Ahí está, entonces va a estar Agárrate Catalina y Ana Prada. Sí, pero eso va a partir de las 16, pero empieza antes, ¿no? Sí, sí, hoy también hay y mañana también. Sí. Hay distintas actividades en la plaza y distintos recitales a partir de las 16, 19 horas. Ahí está. Yo lunes estaré ahí con mi nieto. Muy bien, después me dice algo más de lo que vienen los próximos días de artistas uruguayos por este lado en Buenos Aires. Señor Roberto Sabán, todo suyo. Usted sabe que estamos de fiesta cultural en el Río de la Plata. El Río de la Plata está de fiesta cultural. Se inauguró el Centro Cultural Néstor Kirchner en lo que era el edificio del Correo de Buenos Aires, que es algo absolutamente descomunal. No estuve todavía, pero va a ser otro de los puntos fuertes para que todos los uruguayos que vengan, que pasen por Buenos Aires, lo visiten. Una sala de conciertos única en el mundo, con capacidad para 1.800 personas, una sala sinfónica que se llama La Ballena Azul, que está suspendida en el centro del edificio de Correo, un edificio que es el más importante y más grande que se hizo en la Argentina en el siglo XX. Las otras cosas que festejamos es el premio Reina Sofía a la poesía, que se lo entregó por unanimidad el Consejo de la Universidad de Salamanca en España a Aída Vitale. Aída Vitale es una poetisa uruguaya que tiene 93 años, vive en Austin, Texas. Fue profesora de literatura de la Facultad de Humanidades y Ciencias. Allí conoció y se casó con Ángel Rama, el gran intelectual uruguayo, que murió en un accidente de avión en los años 80. Ya se había separado de Aída Vitale, pero con ella tuvo dos hijos. Aída Vitale entonces gana este premio mayor de la poesía, y vamos a escuchar su voz en un poema dicho por ella misma. En un instante fragua y se rompe el puente que va de la sonrisa al relámpago roto de la ira, de la loca beatífica que sostiene como un falo una rosa por el aire, hasta el auto que pasa lento, negro, patrullando la calle sigilada. Y ya no hay nexo, línea, mano que una la dispersión. Veo volar vidrieras que están quietas y una infernal granada que derrama sus glóbulos de sangre. Veo aventar las plumas del tiempo, que es un faisán viejísimo, sobre caras sin énfasis, armadas contra la visión del delito. Veo la cerrazón suicida, reyes de penas, ápices de un sueño sumergido, los todavía líricos, los siempre esperanzados, los pescadores de otros mares mágicos. A cada paso dado apartamos los vidrios y tememos. Aída Vitale, interesante. Aída Vitale, una I y una B corta. Son las mismas iniciales de otra gran poetisa uruguaya, Idea Vilariño. Aída Vitale vive en Austin, Texas, porque fue contratada por la Universidad de Texas para dictar clases de literatura, así como su esposo, otro uruguayo, Fierro, otro gran poeta, viven juntos. El otro gran acontecimiento cultural para nosotros los uruguayos es que Aldo Garay, el cineasta, el joven cineasta, acaba de ganar el premio en el Teddy Festival de documentales en Nueva York, en una película que se llama El Hombre Nuevo. Lo que vamos a escuchar dos minutos ahora es el tráiler de la película que él realizó en el 2011 y que tuvo premio en Bafici, que se llamó El Casamiento. Yo voy a ver si puedo alquilar algún traje o algo para él. Lo que estamos escuchando es un tango que están bailando en la casa los dos protagonistas. Julia es un hombre que fue el primero que en 1993 fue autorizado a cambiar de sexo. Hoy se llama Julia, antes se llamaba Oscar Alberto. Julia obtuvo su documento de identidad en el 2005 y conoce en una plaza a un desocupado, un hombre de la calle, un cuidacoche, Ignacio, se casan. Esta noticia en el 93 del primer hombre que cambiaba su sexo estimuló a Aldo Garay a empezar a filmarla a ella, a filmar su avatar de vida y a filmar a Ignacio. Todo ese material de archivo lo fue guardando sin ningún tipo de destino, simplemente por el interés de registrar esta persona que se había cambiado de sexo. Y en el 2010, sorpresivamente, Aldo Garay recibe un llamado telefónico en su casa que le avisan que si puede ser padrino de una boda, Julia e Ignacio se casan. Así es esta película, El Casamiento, de Aldo Garay. Qué fuerte, ¿eh? Inicio de espacio publicitario. Defender la vida es defender la salud. Está en marcha la tercera campaña preventiva de salud. La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTBA, entrega a todos sus afiliados las tarjetas que fijan las pautas para la protección del físico y la mente, a la vez que retoma el plan de chequeos médicos a domicilio y en los lugares de trabajo. Defender la vida es defender la salud. UTBA. Martes 26 de mayo, Silvio Rodríguez en Argentina presenta Por todo espacio, por este tiempo, un libro de Mónica Rivero Cabrera y Alejandro Ramírez Andenson, con Silvio Rodríguez en Barrios de La Habana. Martes 26 de mayo, 14 horas, en el Centro Cultural Néstor Kirchner, Sarmiento 151. Retirar entradas libres y gratuitas dos horas antes por boletería. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Silvio Rodríguez en Argentina, en vivo por radiocooperativa.com.ar. Produce Cuba es otra historia, el programa más cubano de la radio argentina. Ellos tomaron sus propias decisiones. Ahora les tocará a sus invitados. Decisión, con la conducción de Jay Mamón y Rocío Marengo. Todos los martes y jueves, desde las 23, por Crónica Televisión. Villa Meliquina es uno de los lugares más hermosos de la Patagonia Argentina, donde podés disfrutar de las montañas, los lagos, los bosques y todos los deportes en contacto directo con la naturaleza. Un lugar maravilloso a 35 kilómetros de San Martín de los Andes, con paisajes diferentes en cada época del año. Hospedate en la Hostería Meliquina, donde el confort de nuestras instalaciones hará aún más placentera tu estadía. Comidas regionales, sala de estar con vista al lago y al valle, servicio de TV, Wi-Fi, DVD, excursiones. Meliquina, Hostería de Montaña. Contacto 02972-413-283 o www.hostería-mediomeliquina.com. Con Aerolíneas Argentinas, llega volando. Viaja mejor. No tardes 15 horas si podés viajar en dos. Anticipate. Llama al 0810-222-VOLAR o ingresa a aerolíneas.com y tené las mejores tarifas en cuotas, en pesos y con 27 bancos. Aerolíneas Argentinas. El mejor asesoramiento impositivo, laboral y societario, en el estudio del doctor Roberto Fungueiro. Liquidación de sueldos y jornales, contabilidades y auditoría. No renuncia a sus derechos. Estudio del doctor Fungueiro, 4784-0038, 4781-8732. Fin de espacio publicitario. Escuchás una idea, la haces tuya. Cooperativa 770. Se siente. Había una vez en un pequeño país donde alguna gente se sentía feliz. Un alma chiquitita se quiso escapar, pero no le daba para cruzar el mar y le dijeron vas mal. Muy mal, eso no se hace. Tienes que pensar y pensar. Con hambre no se puede pensar. No se puede. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Horas 35 minutos aquí en De Fogón en Fogón. El tema es Una Luz, la banda El Umbral. Rara vez una canción te salva de la oscuridad. Señor Jorge García. Sí, a la orden. Lo quería agarrar así porque... ¿Vino enojado hoy? No, ¿por qué? Ah, no, porque está como muy... Medio ido, ¿no? Sí. Y lo que pasa es que cumplí 73 años. Ah, bueno. Hasta ayer, entonces... ¿Cómo que cumplió? No dijo nada. No, yo no festejo más. Cada año que pasa ahora es un tobogán hacia las fosas. Bueno, Manuel, igual Manuel está totalmente... Con la otra versión, está como acelerado, toca, canta. No, el cambio. Se nos subió a la mesa, empezó a bailar. Bueno, no creo que sea para tanto, pero las cámaras no me acompañan. Al amigo García no lo vamos a tener en la mesa a partir de la semana que viene. Lo vamos a tener al aire desde Europa. Me tomo el buque. El avión se llamará. Bueno, pero es un decir, una metáfora de avión. ¿Hay mensajes? Sí, pero primero voy a decir los medios de comunicación. Se pueden comunicar con nosotros al 5275-0770 y si no, también se pueden comunicar por mediante Facebook a De Fogón en Fogón o mediante Twitter también a De Fogón en Fogón. Los mensajes que tenemos mediante Facebook son los siguientes. Tenemos un saludo de Mirta Miravalle, de Erika Lauga, un saludo mío también, que no sabemos cómo llegó ahí, pero está. También tenemos un saludo del compañero Daniel Castiani. Tenemos saludos de Eduardo Oliveri, dice, muy buenas tardes, muy buen comentario de Andresito, como siempre, muy inteligente. Un saludo para Manuel, y quería saber si la camisa que le regalaron la compraron en San Francisco. Seguro Manuel y Jorge conocieron esa tienda. Sí, saludos, compañero. ¿Quién dice eso? Perdón. Eduardo Oliveri. Bueno, él también lo conoció, seguramente. Mirta Miravalle dice, acompañando. Así que muchas gracias a todos por mandarnos saludos por esta vía. Sí, ahí mi hija mandó un saludito también. Erika. Erika, sí. Es tu hija, sí, sí, es verdad. Yo también aprovecho para mandarle un saludo a un amigo que cumplió años ayer, que es el Pata Corbani. Así que un saludo grande. Bueno, un saludo para él también. Sí. Muy amigo mío. Mirá. Bueno, estamos con los amigos. Ahí está, 16 horas 38 minutos. ¿Tiene algo más? No, puedo continuar con la agenda cultural, que tenemos un montón, pero bueno. Una, diga. Una. Una. tenemos Daniel Massa y su grupo se presenta el jueves 28 de mayo a las 21 horas en el Teatro del Viejo Mercado, Lavalle 3176. Ahí está, ahora Ciro, presentamos la entrevista. Presentamos el ciclo de entrevistas en De Fogón en Fogón. ¿Para qué vas a pelearte con la enorme desventura si total van a enterrarte? ¿Para qué probar la locura? La locura innecesaria. Y regozar de vivir. Estás escuchando De Fogón en Fogón. 16 horas 39 minutos aquí en la República Argentina y estamos en víspera del 25 de mayo, la Revolución de Mayo aquí en la Argentina. ¿Qué fue la Revolución de Mayo? ¿Qué fue el 25 de mayo? Para eso lo tenemos a un historiador, Alberto Umpierres, es con quien vamos a dialogar en esta tarde aquí en De Fogón en Fogón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alberto. Andrés Correa te saluda. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Cómo te va? Bien, bien, por acá todo bien. Ahí está, bueno, el gusto, por supuesto, de tenerte, y bueno, preguntarte, ¿cuál es la visión? Porque, digo, sabemos que se escribió una historia oficial del 25 de mayo, después existió el revisionismo que modificó y que es un poco lo que hoy está presente. ¿Nos podés contar un poco qué fue el 25 de mayo de 1810? Y para simplificar, el 25 de mayo de 1810 se termina de alguna manera el virreinato. Eso fue lo que pasó. Ahí está. ¿Y cuál era, en este caso, el enfrentamiento? De ¿cuáles eran los sectores en pugnas y por qué se pone la finalización al virreinato? Bueno, el problema fue que no había rey en España porque estaba preso, ¿no? Estaba preso en Bayona. Y bueno, y a raíz de la prisión del rey, en España se había formado la Junta de Sevilla, la Junta Central de Sevilla, que una de las cosas que hizo fue eliminar eliminaron y asumieron ellos la conducción de las Indias, que antes era un consejo de Indias que había, que estaba adjunto a la corona de Castilla, que lo ejercía el rey directamente, ¿no? Ese consejo de Indias se elimina y la Junta Central de Sevilla asume el gobierno de las Indias, con lo cual se produce una centralización que ya en ese momento es mal vista desde las Américas, ¿no? Después el Consejo Central de Sevilla se autodisuelve porque vienen los franceses e invaden Sevilla y surge un consejo en Cádiz que da lugar al Consejo de Regencia en Cádiz. Entonces, cuando viene la orden de que tenían que, digamos, los virreinatos tenían que acatar las órdenes del Consejo de Regencia, Buenos Aires dice que no, porque ya, digamos, era como un manoseo, porque si primero hacen una junta central, disuelven el gobierno de India y después crean, o sea, los españoles estaban haciendo lo que a ellos se les ocurría, y además había también cortocircuitos internos, porque otras juntas habían designado a su vez virreyes y se autorizaban unos a otros dentro de España mismo, ¿no? Entonces eso generó, dio pie a la teoría de que la soberanía del rey la podían asumir también todos los que eran dominios del rey. Por lo tanto, Buenos Aires, el cabildo de Buenos Aires designa una junta que es conservadora de la soberanía de Fernando VII para evitar todos los líos y entuertos que habían en España. Y que de hecho también partía del supuesto de que España era una cosa y América era otra, las dos dependían del mismo rey, pero eran cosas diferentes. Ahí está, clarísimo. Esa es la teoría que es el supuesto, digamos, de por qué el Cabildo de Buenos Aires toma esa decisión de generar una junta acá conservadora de la soberanía del rey Fernando VII, que estaba preso. Ahí está, clarísimo. Entonces también, digamos, el virreinato deja de existir, ¿por qué? Porque el virrey había sido designado por una junta que dejó de existir, entonces como que perdía legitimidad, y esa fue la razón del por qué se destituye al virrey. Primero se lo rodea de una junta el 22 y después se destituye directamente. Alberto, yo sé que vos sos de lo que crees, digamos, que para hablar de historia hay que estar bien documentado, ¿no? ¿Existe la posibilidad de saber si, digamos, si hay una continuidad histórica en lo que fue la Revolución de Mayo y el proyecto de Artigas? O sea, si hubo un contacto, por ejemplo, entre Moreno y Artigas. Bueno, eso es difícil de saber. Es difícil de saber, pero se puede... Digamos, hay bases plausibles o fundamentos plausibles para sospechar de que hubo, sí, algún tipo de negociación. Porque, de hecho, cuando Artigas viene para acá, Moreno ya lo había nombrado en el plan de operaciones a él y a Rondó. Y casualmente, cuando va Artigas a Buenos Aires, en febrero de 1811, va junto con Rondó. Entonces, digamos, como que... si los dos van juntos, quiere decir que alguna relación con ese plan de operaciones hay. Ahí está. Y yo sé que vos encontraste ahí un oriental que tuvo que ver con aquella Junta de Mayo. Sí, en 1811, el que encabeza la Revolución de los Orilleros, el Joaquín Campana. Ahí está. Sí, eso es en 1811. Joaquín Campana vendría a ocupar el mismo cargo que ocupó Moreno durante 1810. Bien, o sea que ahí tenemos un antecedente de los orientales de este lado del río. Sí, yo creo, mirá, es una opinión personal y tendría que juntar mucha documentación para fundarla, ¿no? Alguna cosa escrito y con alguna base más o menos plausible, pero me gustaría en algún momento escribir un libro sobre eso. Pero... La teoría que yo tengo es que a Joaquín Campana lo puso en la Junta Martín de Álzaga. Y Martín de Álzaga era el líder del sector más radicalizado de la Revolución en aquel momento, del sector popular, llamémosle, que tenía que ver con una concepción más republicana. Aunque en el movimiento ese yo intuyo que hay gente que está en sintonía con jacobinos y con bonapartistas también. Es como una mezcla. Y digamos, en el otro extremo de los independentistas, sin contar a los realistas, ¿no? Estarían los más pro-británicos, la gente más vinculada a la masonería británica, y el sector de la jabonería de Vieites, ¿no? Claro. Ahí está. Y bueno, entre esos dos sectores se arma la Junta de Mayo, básicamente, los de Martín de Álzaga, y bueno, Martín de Álzaga pone a Mariano Moreno y a otros más, y el sector de la jabonería pone otros, y bueno, y el tercero que está de alguna manera equilibrando la balanza es Cornel de Saavedra, como presidente, con los patricios atrás. Perfecto. Bueno, estaría bueno que escribiera un libro, ¿no? Alberto, sí, en algún momento va a salir. Bueno, y bueno, y el tema es que, digamos, la teoría que yo tengo es que, de alguna manera, Joaquín Campana es la continuación de Moreno. De Moreno, claro, porque tiene el mismo respaldo. Claro, exacto. Porque el único que puede generar un movimiento como el de los orilleros en aquel momento es Martín de Álzaga. Que bueno, después termina también ejecutado por Bernardino Rivadavia, ¿no? Bernardino Rivadavia, de alguna manera, encarnando el sector pro-británico de la Revolución. Exacto. Digamos, un independentismo moderado que le dio tanta moderación que al final parecía que iban a transar con Fernando VII, pero bueno, las cosas se dieron como se dieron. Pero de ese sector más radicalizado es que, a mi juicio, es el que originariamente estaba vinculado a Artigas. Claro. Bueno, Alberto, te agradecemos muchísimo la participación y seguramente no va a faltar ocasión para tenerte de nuevo al aire aquí por De Fuego en el Fogón. Bueno, por favor, a las órdenes. Un abrazo, Alberto. Ahí está. Pase lindo. Chao, chao. Pasaba entonces Alberto Umpierres, es historiador, nacido en Montevideo, vive en Montevideo, y bueno, le estábamos ahí consultando sobre el 25 de mayo, y bueno, este oriental que en 1811 formó parte de la Junta Joaquín Campana, digamos, una suerte de continuador de la línea de Moreno, y bueno, y esto de la continuidad del proyecto Artiguista, que venía de la revolución del 25 de mayo de 1810, originada aquí en Buenos Aires. ¿Tenemos algo? Sí, voy a... Me quedó un saludo colgado, sí, de Erika, su hija, que dice: vamos arriba, un saludo para todos. Y tenemos otro saludo de Tati Roja. Continuamos con la agenda cultural. Perfecto. Sí, tenemos el jueves 28 de mayo, Tabaré Cardoso y Agarrate Catalina van a estar presentándose en el ND Ateneo Teatro Paraguay 918. También tenemos el viernes 29 de mayo, 19 horas, 11 tiros, se presenta oficialmente su DVD en Groove, Avenida Santa Fe, 4389 Palermo. Y el viernes 29 a las 21 horas, se presenta Gustavo Ortiguela y Niebla del Riachuelo con Alfredo Zay, un guitarrista de Zita Rosa, se está presentando en el bar La Forja, Bacacay, 2414. Bueno, ¿y continúo con la agenda o...? Vamos a escuchar a un oyente que... Perfecto. Tiene varias cosas para decir. Compatriotas, buenas tardes. Manuel Sufriategui se adhiere a la editorial sobre Artigas. Fue ninguneado cuando llegó aquí por las políticas de ese tiempo, antisamericana. Sostuvo y apoyó la gran tarea de Artigas, pero un Sufriategui, llamado Juan, fue presidente del Uruguay y luchó contra Artigas cuando vino como para Palmar. Cuando Artigas vino como coronel del ejército español, Juan Sufriategui luchó contra Artigas. Luego todo cambió 180 grados. Por eso, compatriotas, hermanos de la patria grande, luchemos, luchemos unidos, que el pueblo jamás será vencido. Que nos vaya bien a todos. Eso es lo bueno, eso es lo mejor. Muchas gracias, buenas tardes. Sufriategui nuevamente, perdonen, compatriotas, que les ocupe un espacio. Pero esto lo hice yo calladamente, cuando me enteré que en Soriano se pretendía enajenar parte de la zona de playas. Soriano es autónoma y no se podía hacer nada. Yo me molesté hasta Nueva Palmira y hablé con gente, porque el pueblo torció esa voluntad. Muchas gracias, compatriota. Buenas. Yo podría ir a buscarte a donde vos decidas. No es que quiera hacer alarde de nada en particular, pero lo que te hace falta es buena compañía. 16 horas 51 minutos. Señor Manuel Daluz. Disculpe. Por favor. Disculpe. Yo me voy a despedir con una noticia. Pero todavía falta, no nos despedimos. No, no, Igual la tiro. Sí, okay. Claro. Se acaba de vender el frigorífico Carrasco. Lo compró el grupo Minerva, brasilero. Sí. El grupo Marfrig, junto con el GBS, concentran el 40% de la industria frigorífica nacional, más el 8% de un frigorífico británico, Breeders and Packers. El 48% de la industria frigorífica está en manos extranjeras. Y esto implica también que las dos curtiembres más importantes del país, Senda y Prim, están también en manos de los brasileros. Es la globalización. Sabán, ¿qué le va a hacer? Entre otras cosas, no me causa ninguna gracia, pero bueno. Bueno, digo, evidentemente, ¿no? el capitalismo siempre fue global, desde el nacimiento. Lo que pasa es que hoy el desarrollo de los medios técnicos hacen más eficiente su globalización. ¿Usted sabe cómo sufre el productor con todo esto? Sí. La cartelización de los precios, sí, que esto significa. Es todo un problema muy profundo para discutir. Exactamente, sí. Yo no defiendo, digo, simplemente que es una complejidad de cosas, porque los amigos cubanos, por ejemplo, que han mantenido la revolución durante 50 años, hoy llegaron a la conclusión de que necesitan la inversión extranjera. Punto. Digo, depende cómo negocian los estados. Sí, la pregunta es si una de las industrias básicas de tu país vos la dejás tan libremente abierta a que grupos monopólicos te la vayan tomando. Porque es termina... muy corto el tiempo. Pero usted vio que... Perdone, porque hay una cosa en el discurso que nosotros estamos como, creo que como acostumbrados a recibirlo, del dinamismo del capitalismo, que sin ese dinamismo no tenemos tal desarrollo. Pero se provoca este tipo de cosas que acaba de contar Roberto, claro, que el 50% no es de cualquier cosa del Uruguay, de la industria cárnica, digamos, ¿no? Que un, digamos, si no es la columna vertebral, pega en el palo. Sí, pero hay que ver todo el complejo de cosas, porque evidentemente, digo, nosotros cómo nos explicamos si no... O sea, hoy las fuerzas progresistas o de izquierda estamos entre la espada y la pared. Digo, estamos entre la espada y la pared. Nos fracasaron todos los proyectos socialistas del mundo y ahora tenemos que encontrar un camino y no sabemos cuál es. Y tenemos que dar necesidad a satisfacer a las necesidades de la gente. Los vietnamitas pelearon 80 años, se cagaron a tiro con todo el mundo y es el país que más capital extranjero capta hoy en el sudeste asiático. ¿Por qué? ¿Porque los vietnamitas son traidores? No, porque necesitan plata para desarrollar el país. Digo, pero está muy complejo. Sí, es muy largo, ¿no? Claro, pero de todas maneras, sin desestimar, digamos, la necesidad de la inversión extranjera, serían cosas distintas lo que tiene que ver con el pensar un país con un desarrollo propio y las inversiones en base a esas necesidades. O que te impongan, ¿sí? Desde otro, digamos, desde el centro mundial, que te impongan quiénes son los que te van a manejar la economía. Es toda una discusión, sí, yo reconozco, digo, lo que estamos manejando elementos muy elementales, digo, pero sí, porque pero no se puede ver. De nada valdría analizar la realidad en base a consignas liberadoras. No, claro. Digo, simplemente tirando. Pero una cosa es. Pero está bien, pero es una cosa que cuando vos llamás al capital extranjero para que se tenga anclaje sobre una cosa que el país lo pida, ¿sí? La nación lo pida para desarrollarse, y otra cosa que vengan y se pongan donde quieran y que. En base a sus propias necesidades. Por supuesto. Claro, por supuesto. Bueno, ahí es un problema de correlación de fuerza. Bueno, eso es lo que se trata. Hay multinacionales hoy en día que tienen. Por eso la integración regional es el proyecto que está bastante, más importante. Bastante sí. Renga, ¿no? Claramente. Bueno, pero... y después, ¿cómo nos relacionamos? ¿Cuál es el camino que queremos con el proyecto integrador? Si arrancamos y negociamos con los BRIC o hacemos nuestro propio camino. Eso. ¿No? Sí, claro. También es un tema ese, Todo es un tema. Tenemos gente que se comunica a través del Facebook. Tenemos nuestra oyente fiel, que a mí me extrañaba que no estuviera escuchándonos. Tenemos a Elsa Freitas, que nos manda un saludo. Y continúo brevemente con dos actividades culturales que va a haber esta semana. Y finalizamos. Los Mareados en Buenos Aires se van a estar presentando el sábado 30 de mayo, 21:30. Y el sábado también, 21:30, está La Murga Pichicata junto a La Murga La Que Se Viene. Se presentan en Cochabamba 25:36. Ahí está. Y recordemos a la gente que el 25, en las actividades de los festejos aquí en la Plaza de Mayo, va a estar... Agárrate Catalina y Ana Prada. A partir de las 16 horas convocamos a todos a la Plaza de Mayo a disfrutar de la gran fiesta popular. Ahí está, señor Roberto Sabán. Yo quería preguntar, García, ¿usted sabe qué estaba pasando el 25 de mayo en el Uruguay, en Montevideo? No. Ni idea, ¿verdad? No, espero que usted me aclare. Es una pregunta, ¿no? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaría pasando en Uruguay también? ¿En 1810? Sí. ¿Le preguntó si se acuerda? Sí. se va a preparar la comisión del bicentenario del Congreso el del Arroyo de la China, ¿sí? Se está preparando aquí una comisión, porque recordemos que se cumple el bicentenario del Congreso de Oriente, ¿sí? El Congreso que lideró Artigas a través y la conformación de la Liga Federal. Se va a estar aquí, hay una comisión en Buenos Aires que va a preparar un gran festejo en la zona de Lanús, así que vamos a estar informando sobre eso. No, lo que ¿Qué pasó? Pensando en un Pierre, el historiador. Arranque la retirada. Digo, sería interesante hoy en día tomar la actitud de aquellos hombres, con todas las contradicciones que citó un Pierre, porque era un momento fermental donde nadie sabía nada. O sea, pero ellos tuvieron la audacia, o sea, fue como un salto al vacío. Imaginémonos que Buenos Aires en la Argentina en aquel momento tenía 400.000 habitantes y Buenos Aires tenía 40.000, ¿no? Era una cosa, y se largan a una epopeya con todas las contradicciones, repito, que citó el compañero Umpierre, y sería bueno tomar ejemplo de la audacia política de aquella gente. Tomar ejemplo de aquella, de la audacia política, y no temerle al conflicto, porque ellos desencadenaron un proceso que fue terriblemente conflictivo y sangriento. Digo, entonces sería bueno, aparte de adorar a los héroes, tomar un poco de la audacia de aquellos héroes, la audacia política, ¿no? Exactamente. Nos vamos. Y bueno, si usted lo manda. Señor Manuel Laluz. Bueno, un abrazo grande. Nos vemos el sábado que viene. Y un buen viaje a nuestro amigo Jorge García, que se nos va a las Europas. Ahí está, perfecto. Y lo que nos quedamos en Buenos Aires a festejar los lindos eventos que hay por estas fiestas mayas. Muy buen fin de semana para todos. Nos vemos estos días en la plaza a tomar unos ricos mates. Ahí está. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Ciro. Muchísimas gracias, Oscar Trinidad y Gala, que nos hicieron la segunda ahí en la producción. Y nos estaremos reencontrando el próximo sábado, ¿sí? Ahora quédense en Cooperativa, que ya llega Raíces con Blanca Rebori. Chau. Buena semana. Y otra está por